Tele-Elche, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol a través de Tele-Elche, Radio Marca. Esta es la radio del deporte en el 101.4. Te vamos a contar muchas cosas, entre ellos la cascada de datos positivos que nos deja la victoria en Bilbao, aunque anoche se produjo un resultado, el último que cierra la jornada número 18, que precisamente no es bueno para los intereses del Elche. El Córdoba venció por 0-1 en Vallecas, con lo que los andaluces salen de la zona de descenso. El Elche sigue estando a 2 puntos de la salvación, pero el Levante, que es el próximo rival del Elche en Liga, ya no marca esa zona de permanencia. El Levante entra en zona de descenso y la permanencia la marca el Almería, también con 16 puntos. Por tanto, para conseguir el domingo a las 11 ser equipo que no esté en descenso, tendría primero y de manera impepinable que ganar al Levante, y segundo, que el Almería no gane en el campo del Valencia. La buena noticia es que es una jornada trufada de partidos entre los rivales directos del Elche y los transatlánticos. A saber, el Valencia recibe al Almería, que es el que marca la zona ahora mismo de permanencia. El Granada, colista, empatado a puntos con el Elche, juega en el Calderón contra el Atlético de Madrid. El Deportivo La Coruña, que está en la zona baja, recibe al Fútbol Club Barcelona. Y el Getafe, que también está con 17 puntos, a 3 del Elche, con los mismos que el Deportivo de La Coruña, recibe al Real Madrid. O sea que puede ser una jornada muy propicia, insisto, si el Elche hace los deberes y consigue la victoria frente al Levante. Aunque de por medio está el partido frente al Barça, os lo cuento ya todo en titulares. Hoy martes, jornada de descanso para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, que vuelve a tener otra semana intensa y crucial en su futuro deportivo. Este jueves a las 10 de la noche contra el Fútbol Club Barcelona, partido de vuelta de octavos de final en una eliminatoria ya decidida para los catalanes con el 5-0 de la ida. El domingo, una final contra el Levante. Ganar significaría probablemente salir del descenso si el Almería no gana en Valencia. Los abonados, por cierto, no tendrán que pagar para ver al Barça este jueves en la Copa. Para el resto de público en general, que no es abonado, 35 euros la más barata, 80 la más cara, los precios habituales de cualquier partido de liga. A estas horas el Consejo de Administración sigue sin cumplir, sin abonar con las nóminas atrasadas y la prima de permanencia a la plantilla. Las últimas noticias que tenemos es que siguen esperando que hoy llegue la mitad de ese préstamo de 20 millones y medio de euros, que en este caso intentado a través de la Caixa, una de las entidades catalanas. Por su parte, la plataforma Salvemos Elche recoge firmas para exigir al Instituto Valenciano de Finanzas que intervenga en el club para garantizar la supervivencia del Elche y controlar la fundación. También han solicitado una reunión con la alcaldesa con el objetivo de mostrarle el descontento social con la situación actual que atraviesa el club, producida por el actual consejo. Y dentro de un momento tremendamente complicado a nivel institucional, una buena noticia para el Consejo y para su presidente. La jueza María José Boix Fluxá, del juzgado de instrucción número 5, ha sobreseído el caso Sumurtrade, el del parking de la zona norte del Estadio Martínez Valero. Se archiva el procedimiento contra José Sepulcre y Pablo Martínez, que declararon como imputados. Ya hemos dicho muchas veces que declarar como imputado no es ser culpable, y en este caso se ha demostrado. Le queda ahora el otro caso por el que también declaró el presidente, bueno, además del presidente también Juan Carlos Ramírez, el caso Guacaso, pero de momento, se ha sobreseído el caso Sumurtrade y se archiva el procedimiento contra el club y en este caso contra los imputados José Sepulcre y Pablo Martínez. Bueno, pues muchos datos y muchas cosas que contaros. A Faisal se le preguntaba en el día de ayer sobre precisamente el tema económico. Pensaban que ya por fin esta semana les iban a pagar, ayer, hoy, mañana, que cómo lo llevaban, y esta era su respuesta. Yo no hablo de esta cosa con los jugadores, y también en el vestuario no hablamos mucho del salario. Dicen que hoy o mañana normalmente el club tiene que pagar, y vamos a ver si esta semana pagan, pero yo no me preocupa mucho de esta cosa. Entonces vamos a ver si esta semana pagan, si no la otra, si tenemos que jugar hasta el fin del año sin pagar, vamos a jugar. Si tenemos que jugar hasta final del año sin pagar, será sin cobrar, vamos a jugar. Evidentemente, sabemos que va a ser así, pero lo que entendemos, o al menos lo que yo entiendo, es que esta situación no se puede demorar ni un día más. A un trabajador tú le tienes que pagar, ¿vale? Ha habido momentos de crisis y aquí los hemos pasado, una crisis brutal a nivel mundial, y aquí en España ha sido en algunos casos sobrecogedora, y las empresas pueden estar un tiempo sin pagar. No deben, pero tienen que buscar soluciones. No tienen que buscar soluciones, tienen que encontrar soluciones. La empresa tiene que seguir funcionando, y en el caso de un club de fútbol, todavía más, porque dependes de cada semana que la pelotita entre. Y el futuro del club pasa por mantener la categoría. Ahora mismo no se ve otra solución. Y vale que ayer o el domingo el equipo demostró que con los que tiene, aunque sea una plantilla corta, desequilibrada, porque hay posiciones que no están cubiertas, con lesiones de gravedad, la de Mosquera, ausencias importantes, la de Rodríguez en la Copa de África, a ellas hay que unir la de Lombán este domingo en la Liga. Pues aún con todo eso, el equipo ha demostrado que sabe competir y se puede confiar en luchar hasta el final. Pero tú tienes que darle más armas. Y ahora mismo, el presidente y el consejo de administración o dan ya una solución, o consiguen el dinero de debajo de las piedras si hace falta, porque para ser presidente y para ser consejero hay que pagar un peaje, y cuando no consigues préstamos ni nadie que sea capaz de ayudarte, hay que sacarlo de debajo de las piedras. Y si no, tienes que apartarte y que otros vengan a solucionar el tema. Bueno, pues el jugador, iba a decir, es egoísta. No, todos somos egoístas, ¿no? Todos somos realistas, necesitamos el dinero para vivir. Y te puede retrasar una nómina. Dos, que el futbolista retrase una prima para 6 meses. Que además aplace un sueldo para 1 año. Pero más no le puedes pedir. Y el futbolista sí está cumpliendo. Por tanto, no puede pasar, de ayer, el pagarle ya a los futbolistas. El que no se hable continuamente de esto. O sea, un equipo que está en zona de descenso y hablando continuamente de esto. Si es al contrario, si lo que deberíamos hablar es de reforzar la plantilla, es de darle ánimos al equipo, es el intentar arropar todos a Fran Escribá y a todos los jugadores para sacar esto adelante. Y día tras día viendo si llega un préstamo, si llega un dinero que le corresponde a los futbolistas. No es evidentemente manera de gestionar un club, y lo que vamos a desear, si esta tiene que ser la solución para pagar a los futbolistas, que sea, pero ya. Pero si no llega el dinero, José Sepulcre y su consejo de administración tienen que marcharse. O das soluciones o dejas que otros las den. No puedes seguir así. No podemos estar todos los días hablando de lo mismo. Y mañana llegará, y pasado llegará, y la semana que viene, y el mes que viene. Y va para 2 meses que se anunció ese préstamo. Insisto que dentro de la enorme crisis que se vive, sobre todo a nivel económica, pues al menos ha llegado una noticia para el Consejo de Administración, pues yo creo que liberadora y que además, por otra parte, hace justicia. Siempre, sobre todo cuando llegó el momento de declarar, parece, sobre todo los que no entienden o no entendemos demasiado de temas judiciales, parece que cuando a uno le imputan ya le están juzgando. Y no es así. Y ya tienes el estigma de que si estás imputado y has ido a declarar, es que algo mal has hecho. Bueno, pues en este caso no hay nada hecho mal, porque la jueza de instrucción del juzgado de instrucción número 5, María José Boix Fluxa, ha sobreseído el caso del parking de la zona norte del estadio Martínez Valero. Yo sé que en ese momento pues muchos habrán crucificado a la figura del presidente y que habrán pensado que ya era culpable antes de celebrarse un juicio. No ha habido tampoco juicio. Solo hubo una declaración. Y ahora mismo ese caso, yo creo que por el bien del Elche, está ya sobreseído. Porque no olvidemos que esta empresa pedía una cantidad muy importante al club y el Elche pues entendió que eso eran amenazas y que tenía que defender el patrimonio o la honorabilidad de los imputados y también el patrimonio del club. Recuerdo que este terreno es propiedad de Sundurtrade, que pagó una cantidad cercana a los 300.000 euros en su día, pero el Elche considera que tiene sus derechos después de 40 años de ocupación. Recordamos que el presidente dijo una vez, salió de las declaraciones en el mes de noviembre, que el acuerdo amistoso se debía hacer sin medidas de presión y que el demandante reclamaba la ocupación del suelo, pero que había normativas y el Elche defendió su postura, porque no puede ser que de la noche a la mañana quisieran poner piquetas. Esas eran las palabras del presidente. Bueno, pues tema archivado de los dos en los que actuó como imputado. Que declaró como imputado. El siguiente es el de Guacaso. Este evidentemente tiene más miga porque hay muchas partes implicadas. Para ir cerrando los temas que se le agolpan al Consejo de Administración por su nefasta gestión, decir que la plataforma Salvemos Elche, que se gestó en la noche del miércoles pasado y que en las redes sociales el día de la Copa en Barcelona fue trending topic, tendencia nacional, esta plataforma ha puesto, en este caso, manos a la obra para recoger firmas, están recogiendo firmas para exigir al IVF, el Instituto Valenciano de Finanzas, que intervenga en el club para intentar controlar la fundación del Elche Club de Fútbol por la mala gestión del Consejo de Administración. En un comunicado dice la plataforma Salvemos Elche. En este escrito anuncian que van a presentar el documento oficial tanto por correo electrónico como personándose en sus oficinas y explicar que la recogida se inicia mañana miércoles en diferentes establecimientos. También esta plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol ha solicitado una reunión con la alcaldesa Mercedes Alonso. Miembros de esta plataforma han entregado un documento en el ayuntamiento para pedir un encuentro con la primera edil, con el objetivo de mostrarle el descontento social con la situación actual que atraviesa el Elche, producida por el actual consejo, dice el comunicado. La plataforma también envió una nota informativa ayer, en la que abrieron sus puertas tanto a trabajadores como a la plantilla del Elche para escuchar cualquier queja que puedan tener dentro del ámbito laboral, ofreciendo la voz de esta plataforma y los profesionales de esta plataforma para poner el grito en el cielo, dicen, ante cualquier lesión de sus derechos laborales o agravio personal. Salvemos al Elche Club de Fútbol ofreció también la posibilidad de pertenecer a esta plataforma de manera anónima, pudiendo aportar ideas y participar activamente. Bueno, pues por una parte y de manera paralela, mientras el Consejo de Administración sigue buscando soluciones económicas, este grupo de aficionados, que no es, en este caso, un grupo definido, no es la Federación de Peñas, no es una peña en concreto, son numerosos peñistas y también aficionados a nivel individual que no forman parte de peñas, los que se han unido en esta plataforma. Y bueno, pues sin duda un paralelismo extraño, ¿no? Por una parte, aficionados que quieren derrocar, por decirlo así, al actual Consejo de Administración. Por otra, el equipo que intenta ir partido a partido para salvar la categoría. Y lo peor de esta situación, aparte de que estemos pues gastando minutos y horas en todos los programas hablando de problemas institucionales y de crisis económica, es que pasan los días, estamos ya a 13 de enero y el equipo sigue sin tener posibilidades de reforzarse, ni con un tal Gabi Mudingalli, que el hombre lleva ya 2 meses entrenando y que tiene que, bueno, estar que se sale, pero vamos, no por arriba. Pues la situación es compleja, muy difícil para reforzar el equipo, porque los días se agotan. Ahora mismo el Elche necesitaría esos 10 millones de euros para pagar, según el club, los 5 millones con recargo incluido que debe Hacienda y Seguridad Social, no 7,5 como se ha dicho por ahí, según el club, insisto, 5 millones, más las nóminas de noviembre y diciembre a futbolistas, más la prima de permanencia, 2.300.000 euros, y por supuesto, y sin olvidarnos, aunque lo deje para el final, los sueldos a los empleados. Una vez liquidado todo esto, que primero evidentemente tienen que ser empleados y plantilla, cuerpo técnico, en fin, trabajadores, y luego organismos oficiales para demostrarle a la Liga que ya en tu ratio de solvencia o tu presupuesto se ha equilibrado y ya no tienes tanta deuda a corto plazo, ahora falta ver si la Liga te deja, que yo tengo mis dudas razonables de que la Liga, a pesar de que primero llegase el dinero y el Elche pudiera liquidar todas estas deudas, de que la Liga te dejase reforzarte. Y si te deja, ¿con cuánto? Tiene un remanente de 600.000 euros que quedó del verano pasado, pero la Liga no le dejó por este desfase presupuestario. E insisto, habrá que ver si la Liga te deja. Y si te deja, pues correr para darle ya el alta a Mudingalli y reforzarte con otro hombre de corte defensivo, otro futbolista de músculo, porque Mudingalli tiene muy buenas referencias de donde ha jugado, pero no sabemos cómo está ahora, aunque físicamente aparentemente está bien y entrena bien, otra cosa son los partidos, pero necesitas a otro hombre que no haya que poner en forma, necesitas a un futbolista que venga ya rodado, otro pivote defensivo, que es la gran carencia, y si puedes, y la Liga te deja y te alcanza, como mínimo un lateral derecho, como mínimo. Para mí eso es lo más fundamental. Si puedes un poco más, evidentemente, otro hombre de ataque. Media punta, más que delantero, media punta. Porque afortunadamente, y ahora hablaremos de la enorme incidencia que tiene en el juego del Elche Jonatas, es la posición mejor cubierta que tiene el Elche en años, en décadas, diría yo. Una pausita y os sigo contando. ¡Guau! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC, Immersion. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIBE incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. ¡Rebajas en Xtep! Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bris, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Cuidado con los suecos, que vienen a por todas. Volvo llega a Elche con uno de sus más avanzados concesionarios. Visita Ankara Motor y descubre un montón de motivos que te conquistarán. Toda la gama Volvo, el diseño más innovador, la tecnología más puntera y el servicio más completo. Ankara Motor, calle Sor José Alcorta 35, Elche y carretera Ocaña número 4042, Alicante. Muy pronto, en Elche, Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, gintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. Me pasa David Marín unos datos que la verdad es que son reales como la vida misma sobre la incidencia que tiene Jonatas. Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? 7 goles y creo que son 5 asistencias. Pero es que si lo desgranas, si separas en este caso el grano de la paja, pues te das cuenta verdaderamente de lo que suponen los goles que ha conseguido Jonatas. El Elche sabéis que tiene 14 puntos. Bien, sin los goles de Jonatas, los 7 goles, el Elche llevaría 6 puntos. Los 3 de Bilbao, más 1 de Granada, 1 de Rayo y otro de Getafe. O sea, con los goles de Jonatas, el Elche ha sumado 8 puntos. Sin los goles y asistencias de Jonatas, el Elche llevaría 2 puntos, los empates de Granada y Getafe. Es decir, menos en los empates de Granada y Getafe, en el resto de partidos, la incidencia de Jonatas ha sido brutal. Esto es buenísimo, porque por fin el Elche tiene dónde y en quién apoyarse para todo, para goles, asistencias, para darle salida al equipo, para desahogar. Pero claro, tienes Jonatas dependencia, más que ningún año de un futbolista, y ahí viene el siguiente comentario, que no se nos lesione. Toquemos madera. Vamos, esté fuerte, pero nunca se sabe. Bueno, pues recordamos que una sola victoria ha traído una cascada de datos positivos, y eso es digno de recordarlos. Por ejemplo, ya sabemos que es la primera victoria en la historia del club contra el Athletic de Bilbao en su estadio. Llega en la 22ª visita oficial a Bilbao, 21 de Liga y 1 de Copa. Hemos tardado, ¿eh? El Elche no ha perdido en el nuevo San Mamés, es otro dato importante, una victoria y el empate de la pasada campaña. Se nos da bien el nuevo San Mamés. El Elche rompe la mala racha de 7 partidos de Liga consecutivos sin conocer la victoria. Esta racha queda como la peor sin ganar de la actual temporada. Las 3 victorias en Liga de esta temporada se han producido en domingo, el día del Rayo, el del Español y contra el Atleti. Así que, por favor, que sigamos jugando domingo. La buena noticia es que contra el Levante el Elche juega el domingo. El Elche gana un partido a domicilio en Primera División en el mes de enero por primera vez desde 1967, justo el año que nació un servidor, cuando derrotó al Hércules. Han pasado 48 años. 12 de ellos con el club en la máxima categoría. Insisto, ganar un partido a domicilio en primera desde hace 48 años. En cuanto al capítulo de goles, el Elche rompió su sequía goleadora fuera de casa. Acumulaba 5 partidos sin marcar, 3 de Liga y 2 de Copa. Cortó la racha en 467 minutos. Los blanquiverdes llevaban aún más tiempo sin marcar a domicilio en jugada. Víctor cortó la racha en 591 minutos. Víctor también marcó su tercer gol de la temporada, segunda jornada consecutiva, viendo puerta para Víctor, que está en su mejor momento. En los 3 goles de Víctor esta temporada, 3 asistencias de Jonatas. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Jonatas? 7 goles y 5 asistencias. Ha participado en 12 de los 17 goles del Elche, los 5 tantos del Elche en los que no ha participado Jonatas han sido de penalti, de falta directa o en jugada de estrategia. Supera al máximo asistente de la temporada pasada, Coro, con 4 asistencias en toda la temporada. Y bueno, ya superó hace unas semanas a los máximos goleadores del año pasado en toda la liga, que eran Coro y Boachí, que marcaron 6 goles cada uno. Pues desde el día del Villarreal ya los ha superado y no ha terminado la primera vuelta. El Elche, ya sabéis, es el equipo más goleado de primera, con 35 goles en contra. Aunque hay un dato que ayer comentábamos, de los 8 últimos, el Elche es el más goleador. Incluso más, ha marcado más goles que el Athletic de Bilbao y que todos sus rivales, el Granada, el Córdoba, el Levante, el Almería, el Deportivo, el Getafe y el Athletic. O sea que si consigue Fran Escribá dar con la tecla como dio en San Mamés para no encajar goles o encajar pocos, desde luego se puede empezar a pensar que este equipo, a pesar de sus enormes limitaciones de plantilla y de número, puede luchar sin duda de tú a tú para conseguir la permanencia. Sobre Faisal, consiguió su primer gol de la temporada, por lo tanto primer gol con el Elche y en primera división. En las 10 primeras jornadas solo fue titular en 2 partidos, contra el Eibar y el Celta. De la jornada 11 a la 18 ha sido siempre titular y los últimos 5 partidos de liga los ha jugado completos. Es evidente que este futbolista va a más y sobre todo desde que juega en su posición, la que más le gusta, media punta por el centro. Y además, el Elche, que no está precisamente sobrado de carácter por el ADN de la mayoría de sus futbolistas, este jugador, Faisal Farj, o Face, como le llaman, es un futbolista que imprime carácter, que lucha, que mete pierna. No estoy diciendo que el resto no lo haga, pero es que este lo lleva en el ADN y contagia. Y eso, sin duda, es muy importante también para el resto. Sobre Lombán, pleno de minutos y fin a su racha. Lombán sigue con su pleno de minutos en Liga. 18 partidos jugados, todos enteros, 1.620 minutos. Ningún jugador de campo del Elche lo había disputado todo hasta esta jornada en primera, desde Finaroli y Aníbal Montero en la temporada 76-77. Solo otros 4 jugadores de campo han hecho pleno de minutos hasta la jornada 17 de Liga esta temporada, que son Babín en el Granada, Godín en el Atlético de Madrid, Trujillo en el Almería y Otamendi en el Valencia. El pleno de minutos de Lombán se frenará en esta jornada, ya que en la 19ª tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas. Y en este sentido hay que destacar que Lombán sancionado y ojo a Domingo Cisma, Jonatas. Bueno, y Mosquera, que el pobre no va a poder jugar, que están apercibidos de sanción. Si vieran amarilla contra el Levante, Jonatas o Cisma no podrían jugar el siguiente partido de liga, que sería contra el Fútbol Club Barcelona en el Estadio Martínez Valero. Un Estadio Martínez Valero que va a haber ahora 3 partidos consecutivos del Elche. El de Copa contra el Barça, el domingo la Liga contra el Levante y el sábado que viene de nuevo contra el Barça. Más curiosidades. Fran Escribá sigue sin haber repetido alineación titular esta temporada. 20 partidos, 18 de Liga y 2 de Copa, 20 alineaciones diferentes. Jonatas fue sustituido por primera vez esta temporada. Hasta el domingo había sido siempre titular y lo había jugado todo, excepto los 10 últimos minutos del encuentro en el Camp Nou. Se marchó lesionado y no quedaban cambios. Los 21 últimos minutos en Almería tampoco terminó porque fue expulsado, y el partido contra el Sevilla sancionado. Tampoco se perdió mucho, ya que fue sustituido en el tiempo de descuento. Hablamos de Bilbao. Más curiosidades. Aarón Ñíguez fue titular por primera vez en Liga. Era el único futbolista de la primera plantilla que aún no había sido titular alguna vez en Liga. Víctor Rodríguez jugó su partido número 50 en Primera División, 33 con el Zaragoza y 17 lleva con el Elche. Y por último, Fran Escribá no ha perdido aún contra el Athletic como primer entrenador. 2 empates y 1 victoria. Desde luego, se le da bien el conjunto rojiblanco al técnico blanquiverde. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche.

queremos ganar, queremos olvidar muchas cosas y con los tres puntos al final estamos muy contentos. ¿Esta victoria puede cambiar la dinámica del equipo? Sí, pero no después de este partido. Desde Málaga, yo pienso que hay un cambio, que estamos juntos desde el principio del año, pero desde el partido de Málaga se ve que hay un cambio en el equipo, que estamos muy muy juntos y sabemos que podemos hacer una buena vueltas y entonces estamos muy juntos para seguir en el campeonato. Vamos, que están muy unidos y que yo creo que los problemas que están atravesando les están uniendo más. Dice el refranero que no hay mal que por bien no venga. Desde luego, dice que desde el Málaga se está viendo otro Elche, pero desde luego lo importante es que ahora mismo esa plantilla esté muy unida. Solo con la unión y la fortaleza del cuerpo técnico y de esos jugadores son capaces de abstraerse de los numerosos problemas que están asolando ahora mismo a la entidad. Le dedicó el gol a Paco Montoya, pero no porque en ese momento supiera que acababa de fallecer el padre del delegado. Desde aquí nos sumamos al dolor de Paco Montoya, delegado del Elche Club de Fútbol, que unos instantes antes de empezar el partido se enteró de que su padre acababa de fallecer. Tuvo la entereza de estar ahí y Faisal le dedicó el gol, pero porque se lo había dicho, se lo había prometido. Luego se enteró que había fallecido su padre. Yo no lo sabía, no, pero siempre Paco me dice, hace mucho tiempo que Paco me dice que tú tienes que marcar y cuando tú vas a marcar un gol, y entonces yo le dedicas este gol, pero yo no sabe que su padre está muerto. Entonces después yo hablo un poco con él y vale, bien para él, evidentemente. Por cierto, desde aquí insisto, nuestro abrazo muy fuerte para Paco Montoya y para toda su familia y todos sus seres queridos por tan dolorosa pérdida, la de un padre. Sobre la semana, teniendo en cuenta que el partido del Levante es fundamental, es importantísimo ganarlo, pero por en medio está ese partido de vuelta de Copa intrascendente ya. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo afrontan el partido de Copa? Para mí es un partido como otro partido. Entonces no hay un partido amistoso o un partido más importante. Sabemos que el partido de domingo está muy importante en casa contra Levante, pero también este partido queremos ganar. Es duro de pasar este con Barcelona, pero es un partido muy importante y tenemos que hacer buenas cosas a los aficiones y para nosotros también, para tener más confianza para el partido de domingo. Y es que le da mucha importancia al partido de Copa. Reconoce la importancia de haber ganado al Athletic Bilbao, lo que demuestra primero que el equipo está vivo y que puede ser un punto de inflexión importante, pero avisa, los pies en el suelo. Estamos contentos, pero también, como tú dices, los pies en el suelo, porque ganamos solo un partido, pero estamos muy contentos después del partido. Normal, y tan normal, porque nadie daba un céntimo por el Elche Club de Fútbol, desde luego los que apostaron. Pues, por ejemplo, próximamente los que apuesten en Premium Sport Café pues ganarán mucho dinero si apuestan al Elche Club de Fútbol. Y es, sin duda, momento de celebrarlo porque vamos llegando ya a las 2 de la tarde. Saludamos a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Pues yo creo que una victoria como la de la Catedral, una victoria como una catedral, la primera en la historia en Bilbao, hay Se que celebrarla como Dios manda. Un arroz de rico como una catedral también, ya te digo, porque nos vamos como cada día hasta la alacena en la Replaceta de la Fregas. Aquí mismo en el centro tienes la alacena donde vas a encontrar el rico menú del día por solo 12,90 euros, un menú completísimo en el que hoy además destacamos su arroz. el arroz de hoy, arroz con bacalao y seba, ahí te conquisto con eso. Pues seguro que sí, porque está delicioso. Sí, señor, pero no solo este, cualquier arroz. Por ejemplo, el de mañana tienes arroz con costra del Camp Dels. Ya sabes, el precio por menú en la alacena es de tan solo 12,90€ y tienes un menú completísimo del que siempre hablamos de sus ricos arroces. En la Replaseta de la Fregasa, aquí al ladito, en pleno centro, con terracita, una barra con un montón de cosas exquisitas y un restaurante también muy chulo, para que disfrutes del menú de la alacena. Recuerda, hoy martes, arroz con bacalao y seba. Y mañana, arroz con costra del Camp Dels. Pues nos vamos a hacernos un arrocito a la alacena. Gracias, Rosa, y también a todos vosotros por la atención prestada. Más deporte a las 7 con el remate. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.